de que llegue el día, tomémonos unas copas y dale otra al policía. Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor. Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor. El mono está con la mona, el lobo está con la lora, y también de vez en cuando el hombre con su señora. Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor. Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor. Según el último censo, me tocan 20 mujeres. Yo quiero facilidades para cumplir mis deberes. Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor. Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor. Seguro que se muere el que la machaca pica, pero es más su medicina y la negra que lo tiene. ¡Rin, rin, rin! ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con la machaca? ¿Está yo listo? ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo las penas! ¡Abajo el dolor! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo las penas!